el sistema es un sistema matemático. Se han salido elegidos cuatro concejales y se han sacado 10.000 votos, 2.500 votos tocan a cada uno y aquellos concejales, en función del partido que sean, tienen automáticamente este derecho para las siguientes. Consideramos que eso era una burrada en la propia constitución de la coalición y se establecieron unas proporciones que se fijaron, es lo que tenéis ahí. En la coalición también se establece una cosa importante, que es la elección de los representantes en las administraciones del segundo grado. Es el famoso problema y polémica de diputaciones, comarcas, etcétera, etcétera. El caso más complejo y que ha llevado a que lo estudiamos de la coalición es Artieda, porque en este país, en un país de chapuzas, Artieda pertenece al partido judicial de Gea y sus resultados electorales se computan en la provincia de Zaragoza, pero está en la comarca de la Jacetania y por lo tanto a los efectos de la comarca tiene que ser con los pueblos de la Jacetania. Conclusión, si quieren participar en algo, de acuerdo con la ley, tienen que constituir una coalición a nivel nacional en la Junta Electoral Central para que Artieda pueda tener representantes en alguno de los sitios. Como veis, la locura de las leyes puede llegar a extremos insospechados. Entonces, lo que se pactó, y esto ya estaba pactado, lo hemos repetido en el anterior acuerdo, es que la elección de los representantes en la Diputación Provincial y Comarcas se hará con arreglo a la ley, de manera coordinada por los representantes públicos elegidos dentro de cada candidatura y cuyos votos se hayan sumado para la misma. Cada candidatura decidirá libre y de manera autónoma la posición de sus concejales. Es decir, el principio político que se había planteado es que, como esto es una candidatura ciudadana, se salen diputados para comarca, no hay, porque no hay comarca de Zaragoza, que se lo repartan entre ellos, pues nosotros no pintamos a nadie. Nosotros es la ciudad de Zaragoza la que se presenta y ahí el instrumento jurídico que por imperativo legal presentamos. El principio, los partidos que suscriben este acuerdo, parece que está al principio, bueno, esos somos los representantes legales, sí. Los partidos que suscriben el presente acuerdo, tenemos que presentar la documentación, lo he dicho antes, el 10 por la mañana, que es el último día hasta las 12 de la noche, y por un acuerdo con la secretaria de la Junta Provincial, la presentaremos a las 7 de la mañana, para que cuando se reúna esa misma mañana la Junta Electoral Provincial, si hay algún problema o alguna cosa que surja ex novo respecto de lo que nos han dicho esta mañana, nos dé tiempo hasta las 12 de la noche de rectificar lo que sea. Entendemos los del equipo jurídico que lo que se ha intentado, igual no lo hemos logrado, pero lo que se ha intentado con este papel es a cumplir lo que nos exige la normativa electoral para poder presentarnos, b cumplir los acuerdos que se han suscrito entre los integrantes de la coalición y c lograr en la alcaldía de Zaragoza. La enviamos a realizar porque el miércoles a las 12 de la mañana nos dijeron que el partido no era legal. El martes a las 12 de la mañana, porque faltaba una chorrada en el texto articulado. Sobre la marcha tuvo que hacerlo, comparecer ante el notario y en esta joven entré, llegar a las 2 menos 8 minutos del miércoles antes de que cerrasen el registro, y gracias a eso, repito, esta mañana ya aparecemos, ya somos hermanos. Gracias. Bueno, pues ahora abrimos un turno de 5 palabras para dudas, aclaraciones sobre este acuerdo, sobre la explicación de Paco Polo. No, que hay una palabra. Muy simple, ¿dónde se podrá ver este documento? ¿Se colgará en la web? Sí, sí. Sí, se colgará. Vale. Se colgará con el sello de la Junta Electoral. No es que la vamos a publicar nosotros. Vale, pues ya lo veremos. Yo quería decir que, por mi parte, yo he sido una de las personas que han participado en las conversaciones entre los partidos políticos y Zaragoza en común. En concreto, yo he sido uno de los representantes de Podemos. Debo decir que estamos de acuerdo, que respetamos el acuerdo que se ha tomado aquí. Y queremos reiterar una vez más el apoyo de Podemos al proceso que significa Zaragoza en Común, aunque el texto no es el que nos hubiera gustado, supongo que no será el que le gustará a nadie, supongo que por eso estamos teniendo que aprobarlo aquí en el plenario en lugar de haber sido fruto de un consenso entre los partidos. Y por si a alguien interesa, la razón por la que nos ha impedido en ese momento apoyarlo es que este acuerdo supone que Zaragoza en Común va en coalición con algunas candidaturas en algunos pueblos en los que el círculo de Podemos de ese pueblo apoya a otra candidatura, ¿vale? De la coalición Ahora No Se Puede. Esto pues nos llevaba a una situación muy complicada con nuestra gente en los pueblos, que estoy convencido de que toda la gente que estéis aquí la entendéis, y que pues bueno, nos hace que esa parte no nos convenza, lo cual, repito, no es óbice para que respetemos el acuerdo de este plenario y que ya digo, reiterar una vez más el apoyo a esta iniciativa, que estoy seguro de que va a ganar la ciudad y que va a contribuir al cambio político en Aragón y en España. Y aclarar también que el apoyo de Podemos pues se tiene que materializar, ¿no? en una serie de cosas, y esa serie de cosas la seguimos completando, yo creo que más bien pronto, ¿vale? Más bien pronto. Estamos, como decía aquel, trabajando en ello. Cuando esté firmado por el notario y fiesta, o sea, Transparencia sí, pero vamos a ser un poco más listos. Eso en ese sentido. Después, con respecto al proceso, como parte que ha tenido que sufrir y muchas reuniones de esto, y pues pedir primero a los compañeros de los partidos políticos disculpas si en algún momento se han sentido ofendidos por alguna cosa que les he dicho. Yo creo que a todas las partes ha habido un poco de todo. Y sobre todo ahora de hacerles, yo creo que entre todo esto ha salido porque en el fondo había ganas de que saliese. Y todos nos hemos dejado cosas en la gatera, todos hemos tenido mucho poco, no sé, sobre la cada uno de la vida. Pero yo creo que efectivamente hemos intentado llegar al mejor acuerdo, en algunos momentos no ha sido posible porque era imposible llegar a un acuerdo. Y bueno, yo creo que en este sentido el acuerdo es bueno porque nos permite participar en las elecciones, digamos, con un mínimo de opciones, ¿no? Una cosa que, que no ha explicado Paco, a mí sí que me gustaría hablar un poco de este tema, es, bueno, en las coaliciones parece ser que la Junta Electoral últimamente exige que haya un elemento común de denominación entre todas las candidaturas que participan, ¿no? Vimos un poco el modelo de Barcelona, que ellos van a utilizar el guión E, que es la E de Entesa, que es una coalición provincial allí que está relacionada con ICV. Y aquí hemos llegado al acuerdo, que espero que la Junta Electoral lo pase, porque espero que sí, que es poner la denominación ZGZ, que es la que hemos encontrado, yo entiendo, que tiene menos significación política para que no haya ningún tipo de vinculación de las candidaturas, ¿no? Entonces yo entiendo que tenemos que ver este acuerdo como algo que tenemos que hacer, que no nos gusta a ninguno hacer, pero que, en fin, que hay que cumplir a veces con legalismos y legalidades y esto es lo que nos va a permitir salir en los medios de comunicación, nos va a permitir tener un mailing y nos va a permitir pues tener más opciones de ganar la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, simplemente eso y muchas gracias a todos los que han hecho posible esta acuerdo. Sí, yo matizar lo que ha comentado Iván, es cierto, el acuerdo habría que ser cuidadosos y ver qué es exactamente lo que nos interesa y lo que no nos interesa que sea público. Yo también considero que el acuerdo de coalición políticamente es muy peliagudo que se haga público hasta cierto nivel. A mí también me ha tocado estar en la mesa de negociación, he estado como Izquierda Unida. También pedí disculpas porque las negociaciones siempre suelen ser también duras y a veces te arrepientes de muchas cosas que puedes haber dicho. Sí que agradecer a todas las fuerzas políticas, a todos los compañeros y compañeras que han estado en las mesas de negociación, especialmente agradecer también a Podemos, que sé que también han hecho muchos esfuerzos, como ha comentado Loren, como hemos hecho todas las fuerzas políticas, y lamentar que haya habido en algunos casos, en algunos municipios de la provincia, en los que no nos hayamos podido poner de acuerdo. Este es el acuerdo que hemos alcanzado. Yo creo que para el tiempo récord en el que hemos alcanzado el acuerdo, no es un mal acuerdo, y a partir de aquí, una vez llegado a este acuerdo, lo que toca es la parte más costosa, pero también más ilusionante, que es la campaña electoral y el conseguir que, como ha dicho Paco, ganemos Zaragoza el próximo 24 de mayo. Bueno, yo quiero manifestar que por encima de la coalición estáis vosotros. Vosotros sois Zaragoza en común. De la coalición. Entonces, yo creo que mi asociación y mi partido, y aquí hay gente que colabora conmigo, no se romperá la coalición. Si Zaragoza en común no la rompe, nosotros no la romperemos. Pedro. Bueno, yo creo que había llegado un espacio, ¿no? A los partidos en un acto como este, la mayoría de ellos también hablan y yo creo que también tenían derecho a hacerlo, aunque solo sea por desahogarse de esa tensión habida en estos días, y yo os agradezco luego a todas las explicaciones, ¿no? Yo creo que sigo teniendo la tranquilidad de que podemos seguir, ¿no?, ofreciendo este proceso nuestro como un proceso ejemplar, esa es nuestra imagen de marca, eso es lo que nosotros vamos a hacer en nuestro proceso electoral. Nos podemos parecer en un 90% comparable a nuestros colegas que han tenido a lo mejor la valentía de sumarse a esta iniciativa nuestra, pero en algo que se nota es en los esfuerzos que estamos haciendo aquí por mantener eso, ¿no? La diversidad, la pluralidad, la diversidad dentro de lo común, ¿no? Yo creo que esa es nuestra imagen de marca y yo quiero decir que me siento muy cómodo con toda la gente independiente que impulsa este proceso, pero también con toda la generosidad de la gente de los partidos que ha sabido dejar en su marca, que verdaderamente, aunque en algunas ocasiones parezca que no, pero es cierto, lo de ese paso atrás del protagonismo popular que se tiene que dar aquí a las vecinas y vecinos de Zaragoza, y que yo creo que así vamos a ganar, ¿vale? Gracias. Bueno, pues ahora es la ocasión, es el momento de preguntar si hay alguien en contra de este acuerdo. Y si no hay nadie en cuenta, se ratifica por aclamación. Bueno, pues pasamos al segundo punto, que es la... explicar el trabajo que ha realizado el equipo de jurídico sobre que ha avanzado sobre el reglamento interno de Zaragoza en Común. Sobre todo centrado en el aspecto de la coalición municipal que era el que más alternativas presentaba o más propuestas había. Va a ser Violeta Barba la que lo va a presentar. La idea de la explicación de hoy, como sabéis, no se os ha pasado el documento, porque el documento de momento es tan solo un borrador. Nos resultó imposible al grupo de jurídico, de entre el anterior plenario y este, con las vacaciones de por medio, volver a elaborar el borrador de documento de reglamento interno, que como sabéis es el documento que verdaderamente va a regir la vida de Zaragoza en Común una vez estemos en el gobierno del ayuntamiento, y teniendo que integrar todas las aportaciones y aquellas ideas en las que parecía que había consenso en el anterior plenario. Si os lo teníamos que mandar, teníais que volver a hacer las enmiendas para poder aprobarlo aquí. Entonces, con una fantástica aportación de Itxaro, que nos ha venido muy bien para poder trabajar sobre ella, lo que voy a hacer es explicar un poco cuál es la idea base sobre la que estamos trabajando de la coordinadora y cómo llegamos a la coordinadora de cara a que cuando recibáis el documento en los próximos días, a lo largo de la próxima semana, podáis presentar las enmiendas sabiendo de qué estamos hablando. Porque muchas veces, cuando se leen los documentos, igual hay cosas que no se han explicado bien o que no se entienden o que están en otro artículo que igual si no estás acostumbrado a leer estatutos o textos jurídicos, pues igual se escapan. Entonces, bueno, hemos preferido explicarlo aquí de una manera un poco general, de cara a que cuando tengáis el documento en vuestras manos sea más sencillo y también más útil poder plantear enmiendas, no tener que estar con muchas cosas que igual se repiten. Entonces, una de las cosas en las que había... Me voy a sentar y si hace falta la pizarra, os explico. Una de las cosas en las que había... consenso el otro día era que había que explicar un poco mejor cuáles eran las funciones de los distintos grupos. Los distintos grupos técnicos o grupos de trabajo. De esta manera, lo que tenemos, y sí que lo voy a apuntar porque si no se me va a ir olvidando, lo que tenemos son un plenario, ¿vale? Un plenario, una asamblea general. No recuerdo cómo la hemos llamado. Tenemos una coordinadora. Vale. Luego tenemos... Atención. Tenemos asambleas de barrios. Tenemos... Sí, bueno, ejes sectoriales, estos son los temáticos de ahora. Y tenemos comisiones técnicas. El plenario y la asamblea, todo el mundo sabe lo que es. Esto se mantiene como está. Las asambleas de barrio, sabemos lo que son. Los ejes sectoriales son los foros de ahora. Los grupos temáticos que podrán convocar foros sobre temas de especial complejidad, sobre una temática concreta. Las comisiones técnicas son nuestros grupos de trabajo de ahora. Jurídico, financiación, logística, facilitación. Y luego tenemos la coordinadora. Y ahora vamos con la coordinadora. En la coordinadora, el otro día, si recordáis, jurídico lo que planteaba era la necesidad, lo que habíamos entendido que podía ser una necesidad de existencia de dos coordinadoras diferentes. Eso se dijo por parte del plenario que no era una buena idea y que teníamos que trabajar en la creación de una coordinadora única. De esta manera, pero que sí que se entendía la necesidad de que, en cierto modo, hubiera un espacio más político y un espacio más técnico. De esta manera, lo que se ha creado es una única coordinadora que se integra, por lo que luego explicaré, con un grupo de trabajo interno que se llama Comisión de Organización y Participación. La Comisión de Organización y Participación, que está aquí, Comisión de Participación, ¿vale?, está integrada por representantes de las asambleas de barrio y de los ejes sectoriales. De manera que estos dos grupos que entendemos que son los esenciales para que el trabajo de Zaragoza en Común siga existiendo en la calle, para que no se convierta solamente en una coordinadora de 29 personas, sino que siga habiendo un movimiento vecinal, tengan un espacio para hablar de temáticas que les pueden resultar más técnicas a ellos y tal vez interesar un poco menos al grupo municipal, que por la propia lógica de sus tiempos tenga que hablar de cosas que si no quedarían sin hablar. Es la comisión de participación. Está creada por las asambleas de barrios, los ejes sectoriales y dos personas de los grupos de trabajo que hacen las funciones de coordinación, pero de coordinación de esa reunión. Las actas, los órdenes del día, cosas así. Pero es única y exclusivamente para temáticas de trabajo concreto de las asambleas de barrio y ejes sectoriales. No son decisiones políticas. Y en cualquier caso está dentro de la coordinadora. La coordinadora es única. Está compuesta por 29 personas, entre ellas las de las asambleas de barrio y los ejes sectoriales, 3 personas de las comisiones técnicas, 3 personas de las comisiones técnicas, 7 personas del plenario y 7 personas del grupo elegidas por el grupo municipal. Esta forma de elección en la que he desglosado por número, 7 elegidas por el plenario, 7 por el grupo municipal, las 10 personas de la comisión de participación, que son, como digo, 4 y 2 de coordinación, y 2 personas a propuesta de facilitación, es una forma numérica para elegir en caso de que no sea posible nombrar una coordinadora mediante una lista de consenso, a elegir por el plenario mediante mayoría de 2/3. Es decir, si en el plenario en el que nombremos la coordinadora existe una lista de consenso aprobada por consenso, básicamente, no será necesario desglosar 7, 7, 10, 3 y 2. En caso de que no fuera posible llegar a un consenso, la forma que proponemos es esta. 7 elegidas dentro del grupo municipal, 7 personas elegidas por el plenario, 10 personas de la comisión de participación, es decir, 4 de asambleas de barrio, 4 de ejes sectoriales, más 2 de que coordinan, 3 personas de las comisiones técnicas, grupos de trabajo, y 2 personas a propuesta de facilitación. Esta es la idea en la que estamos trabajando. ¿Dudas? A mí me falta... ¿Cómo queda la relación? Un momento, un momento. Levantad la mano, los que queréis que no... Más alta, por favor, la mano. Lo que perdón, es que siempre he estado trabajando y no he hecho más que los estudios primarios y me refiero porque no entiendo, por ejemplo, ahora la relación de nuevo que va a existir con los movimientos sociales con todo este organigrama que pueda ser perfecto, pero en la práctica cómo queda y cómo queda la relación luego de los futuros concejales, en relación con la sociedad civil, o sea, la asamblea de ciudadanos, o se van a limitar los concejales a hacer solamente atender a este organismo. ¿Damos todas las palabras? Yo no entiendo muy bien por qué decís que si no se llega a un acuerdo de consenso sería esta fórmula, porque para mí creo que sí que puede ser interesante ver qué representación hay de las distintas, qué es lo que puede ser más importante para la eficacia de esa coordinadora. Y en principio, pues que haya una representación de barrios, una representación de las representaciones que habéis dicho hay, pues me parece que en todo caso se pueden dar más vueltas, pero me parece bien poner una proporción. No sé cuál es la otra opción que planteáis, si no se llega a un acuerdo de consenso. Entonces, ese acuerdo de consenso, ¿qué representaría? Yo es que siempre que se habla de portavoces, claro, yo más que pensar en las sensibilidades políticas que pueda haber en Zaragoza en Común, a mí lo que me interesa son los perfiles que deben de tener esas personas. Porque si hablamos de 7 personas elegidas por el primario, conforme a qué criterios y por qué. Bien, ahí podemos decir, no, esas 7 personas son las que deben responder a sensibilidad política. Pues vale, que se diga. Pero entonces, la gente con perfil técnico, por ejemplo, o los que sean líderes vecinales, porque sí, ¿entendéis? Yo creo que hay que definir las características también con una cuestión. Decir, oye, tú has sido elegido en función de estas características y tú no estás respondiendo esto. Con lo cual, chatico, ¿me entendéis? Por criterios también de revocabilidad de la gente, ¿no? O sea, que es que ahí yo creo que nos estamos dejando un poco huecos. Vale, a mí también me da la sensación de que queda un poco vago el tema de la... En primer lugar, de ver cómo ese consenso que se buscaría de la proposición de las personas que en principio formaría la coordinadora, ¿no? Como esa opción A, que parece que presentáis, que no sé muy bien a qué criterios obedecería y quién propondría a esa gente. En la opción B, pues con un poco el que comenta Pedro. Y luego, ya un poco más por alusiones, con el tema de la nueva organización, sobre todo de los grupos de trabajo, más de carácter sectorial, entiendo que los ejes sectoriales son los foros. Entiendo que las comisiones técnicas son los grupos de trabajo, pero de carácter más técnico, lo jurídico, financiero, etc. Y todos los grupos de trabajo sectoriales, que son muy sectoriales, me encajarían en alguno de estos esquemas, desaparecen por otro, en función de otras cosas, son los ejes sectoriales. O sea, no son solo los foros, son los grupos de trabajo que pueden también convocar foros. Bueno, como una parte de lo que iba a plantear ya ha dicho Pedro, no lo repito, que es donde se ubican esos grupos de trabajo que de alguna forma han estado haciendo la dinamización del programa. Y eso tiene que seguir de alguna forma porque si no, parece que la elaboración política se acaba cuando llegamos al programa y a partir de ahí ya la gente que ha estado en todo ese proceso parece que desaparece, parece que está claro el asunto. Yo la única cuestión que veo es que la parte técnica y la parte de elaboración política tiene que estar compensada. La parte técnica es una parte técnica. Dentro de un órgano tiene unos papeles muy concretos. Y me da una cierta impresión como que la parte técnica tiene un excesivo peso en lo que es el conjunto. Es una impresión con lo que he ido ahora. Y creo que la parte técnica, como su propio nombre indica, pues tiene esas funciones. Y hay que dar un mayor peso a la parte laborativa y a la parte de lo que es el tema de las políticas que luego se tienen que desarrollar en los distintos sectores. Y esa opinión se tiene que recoger donde se elabora en un principio, aparte de la consulta ciudadana. Por lo tanto, ahí tiene que existir un equilibrio que yo no sé, en este momento no estoy capacitado para saber si está o no está. Distintas cuestiones. Algunas de aclaración, creo yo, de lo que se ha intentado hacer y otras son más de opinión mía personal. Respecto a la pregunta que has hecho tú de dónde queda luego la participación de la ciudad, la relación, bueno, yo creo que esto no es más que una estructura de coordinación para mantener la trabaja en común, para que esto no desaparezca después de las elecciones, precisamente era lo que se quería evitar. Aquí tenemos un movimiento ciudadano, hemos trabajado un montón para conseguir que unas personas que nos merecen todo nuestro respeto estén en el ayuntamiento, pero haciendo ya lo que les parece. Que seguro que es mucho mejor que lo que les pueda parecer a otros, pero no es eso exactamente lo que queremos. Lo que queremos es que siga habiendo un movimiento asambleario vecinal y ciudadano. Entonces, esto no es más que el órgano de coordinación de lo que estamos hablando ahora. Dentro de la estructura, y son las otras partes de las que hoy no se habla porque no plantearon ningún problema en el anterior plenario, entonces se dan, en principio, por buenas, algo que luego se retoquen, pues está el tema de las asambleas de barrio, el tema de la asamblea ciudadana, las competencias de todo eso, el funcionamiento de esos grupos sectoriales para fomentar y participar y todo lo demás, porque los concejales no son más que los representantes nuestros en el ayuntamiento y son nuestros portavoces ahí. Eso es lo que queremos garantizar con esta estructura. Entonces, el otro día lo que se planteaba era que precisamente para que no desapareciera Zaragoza en Común hubiera una coordinadora técnica que garantizara el funcionamiento de todo este movimiento y luego estaba la coordinadora municipal. Allí se plantea que puede haber problemas de falta de coordinación, de sintonía, incluso de que pudiera haber contradicciones, e integrarlo de esa manera. Bueno, en esta alternativa lo que se intenta es que estén representadas las distintas, precisamente, instancias de participación ciudadana, es decir, los grupos de barrio, los grupos de trabajo. Todo eso no es técnico, eso es político. Esto ya es opinión mía. Eso es político. Técnico que hay, las tres personas de enlace de las comisiones técnicas y luego una figura que es originalísima nuestra, que nos parece a todos, creo yo, que ha sido el éxito que estemos aquí, que no lo dejáramos ya en el mes de diciembre, es la gente de facilitación. Eso es político, eso es técnico, eso es decorativo. No sé, yo, eso es algo diferente y desde luego lo valorábamos como algo imprescindible. En cuanto al tema del consenso, el plenario es el órgano precisamente de Zaragoza en Común, de lo que es la organización, donde se toman las decisiones políticas que no son propias de asamblea. Parecía que era adecuado que hubiera siete personas elegidas por el plenario. Eso se hace en función de qué, pues de lo que decidamos, perdón. Por acabar, el tema de la lista de consenso, yo creo que no es tanto decir, bueno, ahora nos inventamos 29 nombres sin recoger ningún perfil ni ninguna representación. No, yo creo que se trata dentro de ese criterio de que haya ese peso de representación, pero que los nombres los elijamos entre todos por consenso en vez de que cada grupo decida los suyos y ya está. Creo que esa era la idea un poco de jurídico cuando decíamos si puede haber una lista de consenso, ¿eh? Es decir, que si se dé a esa proporción con los perfiles que queramos, pero que sí podemos que se designe con una propuesta común, mejor. Y si no, pues el plenario decidirá 7, el grupo municipal decidirá 7, los de comisión de participación decidirán los suyos y a ti fácil, pues gloria. Hombre, si conseguimos que haya todos los grupos representados de una manera que nos guste a todos, pero con ese perfil, yo creo que esa era la idea que no pretendíamos hacer otra cosa. Una cosita, de puntualización en la línea de lo que decía Almudena. Inicialmente se hablaba de 3/7, 7/7/7, y la propuesta va en la línea de que el grupo más importante, el grupo más grande, sean de 10 personas de la comisión de participación, que son los que se van a encargar de recoger toda la participación de los ejes sectoriales, que desarrollarán los foros, y de las asambleas de barrio, que son 10 personas, que son las que realmente van a traer la opinión política, las decisiones de todos los grupos que están trabajando en decisiones políticas, no en técnicas. La parte técnica se reduce únicamente a 3 personas de las comisiones técnicas. Y el peso más grande no lo tiene ni el plenario ni el grupo municipal, sino precisamente los barrios y los sectores. Pues yo creo que eso ha sido un poco recogiendo eso para garantizar que la participación, que todo el trabajo que se está haciendo de elaboración política sea el que más peso tenga dentro de esta coordinadora, y a la vez que tengan un espacio propio en esa comisión de organización para garantizar que el grupo municipal no absorbe todas las energías, sino que precisamente la mayor parte de las energías están puestas en la participación real de los ciudadanos, que van a ser las que vamos a decidir lo que se decide aquí arriba. Por eso ese peso de 10 personas tan grande, pues que las decisiones se toman ahí y por supuesto en el plenario. Hola, soy Luis Inache y participo en Cultura. Del último día me quedó mucho mejor Talante con la propuesta que había hecho Violeta, que a pesar de que era doble, podría muy bien haberla hecho, y a una de ellas, a los controlados, le quitábamos un nombre de coordinador. No sé cómo se ha llegado a esta reivindicación, que para mí no hace más que envolver y perder el tino más curioso, como decía antes, estética, más curioso, más atractivo, que es el de que todo el mundo sabemos que en los partidos había un gran interés desde hace años por fortalecer el grupo municipal, el grupo parlamentario también, y con especialistas y con barrios, con todo. Pero lo nuestro, lo nuevo, es el control, es decir, esa primera coordinadora, que no sé por qué la otra llamamos coordinadora, no tiene mucho que ver. No podemos, creo, meter en el mismo saco, en el mismo corral, al fiscalizador y al... no quiero llamar un delincuente, pero sí al controlador y al controlado, ¿eh? Tampoco diría la zoca y las gallinas, pero meter en el mismo saco al que está trabajando como loco, con todo el apoyo de todos, con lo que de verdad es típico y característico nuestro de cambio, que es el fiscalizar, el control. Gracias. Hola, yo quería introducir o preguntar, que no sé si se estará teniendo en cuenta, a la hora de participación están recogidos esas dos grandes vías, que es barrios y sectorial. En la elaboración del programa hemos definido siempre 3 vías, que era online, barrios y sectorial. Entonces, no sé si la participación online se puede contemplar o se va a contemplar de alguna manera. Y luego también creo que sería importante definir, no sé muy bien de qué manera, la articulación de esas 3 vías, que ha sido una de las dificultades que hemos visto en el programa también. O sea, se recogen cosas desde sectores, se recogen de los barrios, se recogen propuestas online. Y si esos 3 canales de participación van a estar abiertos, el cómo se articulen, creo que será algo que tendremos que reflexionar un poco, cómo hemos funcionado y cómo queremos funcionar, y si eso puede recogerse en el reglamento de alguna manera. Hola, Sí, yo la verdad es que ahora mismo no puedo valorar si la propuesta me gusta, no me gusta, me gusta, o siete son muchos, cinco pocos, o cómo. Yo sí entiendo esa discusión, que es la que está al final en el fondo del debate, es el grupo municipal tiene que estar o no tiene que estar en el asunto, ¿no? Yo creo que tiene que estar de alguna manera porque si no, tenemos el peligro de que el grupo municipal pase olímpicamente del órgano controlador y diga, si voy a estar allí para que me estés lapidando, pues, y encima no tengo voto, seguro que me busco una excusa fantástica para no estar, ¿no? No obstante, yo lo que sí que creo es agradezco mucho que hayáis venido a explicar el asunto antes de abrir el periodo de enmiendas, porque ahora que algunos nos acusan tanto de que no tenemos programa, de que no saben lo que proponemos, no saben con quién vamos a pactar, etc., etc., pues precisamente esto es lo que nos tiene que distinguir, ¿no? Decir claramente que tener un programa es fabuloso y si tiene 500 hojas, pues aquí parece que se vende a peso, pero que un programa electoral, si no hay un control, no sirve para nada. Es un papel y el papel lo aguanta todo, ¿no? Entonces, que veamos que esto es una cosa importante, que tenemos que debatirla bien y que esto nos tiene que hacer un punto de fortaleza de cara a otras candidaturas. O sea, decir, nuestros concejales van a estar sometidos a un control y a una fiscalización de lo que hacen en el ayuntamiento por parte de la ciudadanía y por parte de una coordinadora en los asuntos más urgentes, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente eso. Bueno, como Almudena contestaba ya alguna de las cosas que había, así me he dejado el tiempo. Con respecto a la participación online que comentaba Elena, sí que decir que, a ver, la idea de explicar esto aquí hoy es simplemente plantear las dudas que puedan surgir así de primeras, de cara a que la lectura más tranquila y sosegada un sábado por la tarde que podáis debatir en el salón de vuestra casa sea un trabajo mucho más fructífero que si os lo lanzamos dos días antes de venir al plenario, ¿vale? Por eso hay algunas de las preguntas que sí que están recogidas en el resto del texto, que como por ejemplo el tema de la participación online. El tema de la participación online, hay uno de los grupos técnicos, de las comisiones técnicas, que se encarga de la participación online. Y luego, tanto en asamblea de barrio como en ejes sectoriales y para formar parte del plenario de los grupos de trabajo y también en comisiones técnicas, desde luego, se puede participar tanto presencialmente como online. Existe esa opción, ha existido hasta ahora, es una de las cosas que nos referencia y va a seguir existiendo. Lo que se comentaba con el tema del grupo municipal, es más un comentario personal que otra cosa. Una de las cosas de poner siete miembros elegidos entre el grupo municipal, hace que no sea necesario que sean los propios concejales, sino gente que esté en el grupo municipal. Entendíamos a la hora de elaborar esto, a pesar de que a mí también me gustaba más la otra propuesta que hicimos, que le vamos a hacer, hace que la relación sea mucho más directa con la gente del grupo municipal, que no se puedan escaquear por las oficinas diciendo que no se habían enterado de lo que se habló en la coordinadora. Y como sí que existen ciertas decisiones que ni siquiera se van a poder tomar en la coordinadora por temas de urgencia, de plazos, estén obligados a acudir a la coordinadora a dar cuenta de esas decisiones que se han tomado sin poder esperar a la reunión semanal de la coordinadora. Sí, semanal. Ya no hace falta la que de la lista de consenso, ¿eh? Con respecto a la balanza, ¿no? A las proporciones. Estoy completamente de acuerdo en que la única proporción técnica que hay son las tres personas, de las 29, tres personas. El resto, todo el mundo es político. Cuatro de las asambleas de barrio, cuatro de los ejes sectoriales. Ejes sectoriales son también los grupos sectoriales de ahora, los grupos de programa. Lo que ahora se llama foro son los foros que se pueden seguir convocando por parte de los entes sectoriales, que puede haber tantos entes como se quiera. Lo pone en el reglamento. Tantos entes como se quiera. Y esos entes tendrán que nombrar a 4 personas que sean los que vayan a la comisión de participación y que, por tanto, formen parte de la coordinadora. La idea, como bien explicaba Itxaro, era potenciar la vida vecinal y potenciar el movimiento vecinal y en la calle, que no acabemos muriendo con 29 personas reunidas, solamente elegidas entre el plenario, que vengamos todas de los grupos técnicos. Y el criterio de consenso. Puede ser que la gente que esté elegida por el plenario ahora mismo esté poco definida. Podemos definirla más. Que esté poco definida, yo solamente lo digo de cara al planteamiento, que esté poco definida, en caso de que no exista lista de consenso, puede servir para equilibrar los desequilibrios que se puedan causar en caso de no llegar a una lista de consenso, porque si tenemos en cuenta que van a ser barrios los que elijan a sus 4 enlaces, van a ser los entes sectoriales los que elijan a sus 4 enlaces y las comisiones técnicas, una por cada grupo, cuando leáis entenderéis el uno por cada grupo, ¿eh? No digo que solamente vaya a haber 3 comisiones técnicas, sino que están agrupadas en 3 grandes ejes temáticos, con la idea de que estén todos los ejes temáticos representados. Puede ser que se dé una descompensación. Puede ser que de esta manera, con esas 7 personas que quedan un poco indefinidas, se pueda compensar. Si queréis que lo definamos más, nosotros definimos. Pero el problema de cuando están las cosas definidas es que queda mucho más encorsetado. Y con respecto a la lista de consenso, el criterio que habíamos seguido era que hasta ahora todo lo hemos hecho por consenso. Coartar esa posibilidad, que también puede dar lugar a un equilibrio, nos parecía de primeras pues muy jurista y poco ciudadano. Entonces, bueno, por eso poner la primera opción de la lista de consenso. Esas son las explicaciones. Si os parece, con esto pasamos los documentos y así ya podéis presentar las enmiendas que consideréis. Bueno, recuerdo las fechas que en principio estuvimos comentando en la coordinadora, que sería enviar el documento completo para que las enmiendas se puedan presentar hasta el día 12 de abril inclusive y aprobarlo en el plenario, en el próximo plenario, que será el día 22 de abril. Esas serían las 2 fechas para de cara a este documento. Entonces, pasa. Y existe la previsión de elegir la coordinadora municipal en el siguiente plenario, o sea, después del 22 de abril, que sería en torno al 6 o 7 de mayo. Eso lo enviaremos también en ese documento. Y evidentemente no se podrán elegir los miembros del grupo municipal, claro, es el día 7 de mayo, evidentemente. Se elegirá, aparte que se pueda elegir en ese momento. Entonces eso, sí, pues pasamos al siguiente punto, que sería información del estado del proceso de elaboración del programa, que es Elena, ¿no? La que lo va a exponer. Con respecto al resto de las candidaturas que se presentan en las elecciones municipales. Eso era. Pero bueno, si se quiere presentar una enmienda a eso. Lo que sobre todo lo veíamos era como muy apresurado en las fechas. El 22 de abril es que está ya, y luego hay un montón de actos a lo largo de todos estos días, que aunque no estamos en campaña electoral, sí estamos en campaña electoral. La idea era, esa era la idea por la que se propuso el día 7 de mayo, ¿eh? No otra. Como el día siguiente. Eso también es verdad, se me había olvidado. Vale, si no hay más cosas, entonces pasamos al programa. Hola, este punto va a ser muy breve. Es por informar un poco de qué es lo que vamos a llevar a la asamblea del 15 de abril, que será la asamblea que se presente el programa de Ganemos y de Trabajo en Común y el proceso por el que lo estamos haciendo. En estos momentos, además de los grupos sectoriales que han estado trabajando a partir de lo que se validó ya en una votación en la última Asamblea Ciudadana, los grupos han incorporado las aportaciones que se hicieron y con eso llegamos a, tenemos el borrador 1, que era lo que, como llamábamos al producto que íbamos a tener después de la Asamblea, y eso se ha ido enriqueciendo con los vacíos que se habían detectado y que había que completar, con más trabajo que se ha ido haciendo respecto a algunos ámbitos. Y tenemos un documento extenso que, con un montón de medidas que hemos decidido llamar Programa Colaborativo Abierto, que es un documento que es lo que llamamos Programa Extenso de Zaragoza en Común y que bueno, que pensamos que no vamos a llegar al día 15, o sea, los grupos todavía siguen detectando vacíos y llegando propuestas de grupos, de organizaciones, que pensamos que tiene que ser así y que seguirá siendo así. Después del día 15, después del día de las elecciones, y que ese cariz de abierto y de permanente construcción que tiene que estar presente. Entonces, ese documento sería el que llamaríamos Programa Colaborativo Abierto. Por otro lado, estamos el equipo de redacción que en estos momentos está echando el esfuerzo en esto, está elaborando un programa de emergencia social y ciudadana a partir de las medidas de emergencia que los grupos también han pasado y han seleccionado, haciendo la valoración también y la viabilidad de esas medidas, como para poder llevar el programa de lo que haríamos en los 100 primeros días de mandato. Nada más llegar al ayuntamiento nos vamos a poner a esto, a esto, a esto y a esto. Y eso lo tenemos para el día 15 y vamos a intentar poder de ese programa extenso poder extraer las medidas que puedan ser de más fuerza, más vendibles, más potentes para poder tener una síntesis y que aunque todos podamos ir a recurrir y ver el programa extenso, que a la hora de manejar un documento pues de unas 10-20 páginas un poco más sencillo y de transmitir las cosas, pues los candidatos y candidatas cuando vayamos a actos o cualquier persona del ánimo de Zaragoza en Común, pues que ese documento también, uno más reducido, que no sea eso solo el programa, pero una extracción de algunas cosas del programa que podamos seguir manejando. Y esto sería lo que llevaríamos al día 15. Hay un equipo de redacción en estos momentos que si hay personas que quieren sumarse a este esfuerzo así de estos días que falta echar una mano, pues que será bienvenida porque haría falta más. Bueno, a partir de lo que haremos será presentar en la Asamblea Ciudadana estos documentos y a partir de ahí abrir un proceso de validación y de votación del programa, que se votará cada uno de estos documentos en bloque. Se abrirá creo que una semana para poder votarlos a partir del censo, que es lo que en nuestro reglamento y en la forma de funcionamiento decíamos que íbamos a hacer, los programas los aprobábamos a través del censo. Entonces, pues el censo que en estos momentos tenemos es de 1.900 personas. Pensamos que aprovechando primarias, como se ha hecho, por ejemplo, en Madrid, o como hicimos con otra de las cosas que teníamos que validar nosotros, hay más posibilidades de que vote gente. Nos da un poco de miedo de que no haya una votación muy masiva a esto. Pero bueno, es como está planteado hacer. Abrimos turno de palabras, tres, cuatro palabras, bueno, sin más, pero en principio para alguna duda, si... Bueno, de la poca votación, o sea que presentar un programa a votación me parece bien, ¿no? Pero lo que te queda como fatal externamente es que un aspecto tan importante como es un programa pues tenga 50 votos, ¿no? Que es lo que pasó en la última votación, muchas de las cosas estaban votadas por 50 personas. Entonces, habría que hacer un esfuerzo realmente para, de la misma manera que las primarias, fue tanta gente la que se volcó a aportar las propuestas de candidatos, pues realmente también se volcasen o nos volcásemos a apoyar el programa, porque es un poco lo que también nos identifica, ¿no? Entonces, que ya que sea una cosa al apoyo de la gente, pues entre todo el mundo, pues también difundamos el que el personal participe, porque es importante. Hola. A ver, yo creo que el tema del programa, yo creo que he echado falta de todo el proceso. Yo creo que estamos a tiempo de inventarlo. Es el tema de que es muy complicado el participar directamente. Es decir, se puede mandar aportaciones a participar a partir de los grupos, pero no hemos hecho ninguna jornada que centralice todo ese trabajo y permita un debate, un intercambio de ideas, que debería ser una jornada, entiendo yo, día completo, fin de semana, en la cual se pudieran presentar enmiendas, debatir, producir un impacto en la gente. Lo digo porque el programa, como alguien lo explicó, es fundamental. De hecho, ya nos están dando tortas por el programa. Y no porque el programa esté equivocado o nuestro programa sea el máximo. Hablo de la propuesta de vivienda que otros hemos redactado del grupo de medios entre social y urbanismo, por ejemplo, pero ¿qué pasará con otras propuestas, ¿no? Y es cuando planteamos 5.000. Bueno, a mí me preocupa no solo lo que ponemos en el programa, sino que además lo creamos, y cuando planteo 5.000, creo que es posible llegar a ese número, cuando lo plantean otros compañeros, imagino que también, pero también hace falta una estrategia de cómo vamos a hacer posible ese programa. Porque claro, cuando tú hablas con interlocutores o con otra gente, no es el momento, ahora no voy a introducir el debate porque no da tiempo, pero cuando hablas con gente, técnicos, que miran dentro del posibilismo, de las normas, te dicen, tío, pues habéis ido de la olla. Entonces hay que establecer estrategias que ayuden a ver cómo vamos a salvar esos impedimentos legales, de estructuras, etcétera, que nos vamos a hacer, ¿no? Es un debate muy político que no hemos tenido aún en la Nemos Zaragoza, que creo que es fundamental, ¿eh? Porque claro, si no nos encontraremos ante una posibilidad, y es que en los 100 primeros días no tomemos medidas importantes, sino medidas posibles, entre comillas, y no cumplamos aquello que es lo sustancioso del programa, que es que va a ser complejo, ¿eh? Cumplirlo. Entonces, yo sí que intentaría de aquí a final de mes ver cómo podemos hacerlo eso en una jornada en la cual participe la gente que quiera y, lo dejo por parte de ti, pero y también incidir en lo que han comentado los compañeros, no puede ser que el programa de trabajo en común se valide por el sistema de internet que tenemos, lo siento, pero no puede ser, porque va a entrar cualquiera, va a ver que hay 30 votos en una propuesta, 40 con otro, y no se corresponde al apoyo social que estamos teniendo, que es muy importante. Entonces, yo creo que esas jornadas podrían ser una historia que además se llamará a la gente a acudir a las jornadas a votar del programa. No sé, da preguntas, ¿eh? Yo no le hago una propuesta concreta, pero digo que sí que debemos hacer algo que nos permita concretar más el debate del programa, más allá de debatirlo por separar los grupos, ¿no? Sino mirarlo como un colectivo y luego introducir el debate en el otro. Hubo una jornada que es exactamente lo que estás planteando, en la que se planteaba para eso, para poder hacer un intercambio, que cada grupo contara lo que estaba trabajando en el programa y que pudiera haber intercambio y las personas pudieran debatir y introducirse en otros grupos o en otros ejes. Ahora mismo también el grupo de, no sé si queréis, alguien de Modelo de Ciudad plantear algo de una jornada que es más bien interna, pero estaba pensada para poder avanzar en temas que son candentes y que hace falta pues generar argumentario, tener posturas claras, sobre viabilidad, pues para poder dedicar una jornada, no sé si se ha avanzado en eso, si hay fecha o no, para concretar eso. Y luego, por otra parte, los grupos, esa labor de ver viabilidad y estrategias para ponerlo en marcha, la tienen asumida como función. O sea, no solamente es identificar propuestas y recoger propuestas, sino también estar valorando y viendo cómo, una vez que llegue a los ayuntamientos, se supera. La haces un grupo de redacción, es lo que no termino de ver claro en todo el proceso, es decir, no, sí. Que un grupo de redacción redacta, no decide, sin el pico. No, el equipo de redacción no está tomando ninguna decisión, solamente está redactando lo que cada grupo sectorial ha estado, borrador 1, que fue el que se colgó, más las aportaciones, las incorporaciones de lo que ha habido este mes. El equipo de redacción no está tomando decisiones sobre las cosas. Quien está valorando esto son los grupos sectoriales, siguen haciendo el trabajo de valoración de las medidas que se han incorporado. Digamos que en estos momentos quien está teniendo tomando las decisiones respecto al contenido son los grupos sectoriales. Hola, bueno, yo muy breve, yo creo que es el medio de la situación y del tema, ¿no? Que la ciudad conozca nuestro programa, es muy importante. Por eso yo sí que insistiría si se puede hacer una jornada de reflexión para que todo el mundo participe y no se vote en 15, 40, 50 personas, que se pueda hacer una votación presencial animando a toda la gente que participe, que se visualice que estamos creciendo. Eso es un tema. Lo segundo es que se establezca el tiempo suficiente para el debate, porque los grupos sectoriales están elaborando propuestas, pero el tema es que van a ser polémicos. El tema de la deuda va a ser polémico. Compañeros que pensamos que el tema de la deuda hay que tener una posición valiente. El tema de cómo vamos a conseguir implicar a la ciudadanía, a los movimientos sociales, en la defensa de nuestro programa y que nos empuje, que empuje a nuestro grupo municipal, si somos mayoría y si no somos mayoría, que se note, va a ser fundamental el apoyo del pueblo de Zaragoza, que va a ser fundamental que contemos con ellos y que les llamemos a participar. Y eso supone contar con la movilización, y ni mucho más allá de lo que podamos conseguir de una forma legal con la movilización. Y eso tenemos que tenerlo claro en la cabeza. Y tenemos que empezar a juntarnos y a plantearnos cómo se va. Y cómo vamos a estructurarlo, con qué movimientos sociales, cómo vamos a empujar para ir mucho más allá de lo que nos permiten los corsés de la legalidad vigente, ¿no? Yo creo que hay que abrir todas las cuestiones que sean necesarias. Lo que pasa es que, como ha dicho Elena antes, el día 14 fuimos a almorzar a una jornada, era domingo por la mañana, la gente de los grupos hicimos el esfuerzo de ir para explicar de alguna forma y tal, y la verdad es que fue bastante, bastante escasa la participación. En algunos grupos estábamos dos personas y éramos del grupo. Entonces, yo creo que sí, que está bien el tema de hacer todos los esfuerzos, pero siempre y cuando que los esfuerzos tengan de alguna manera un objetivo y si van para algo. Yo creo que en este momento lo que sirve fundamentalmente es tener el programa. Eso es lo que hace falta para poder explicarlo, para poder sacarlo y para poder decir que la gente participa cuando quiere. Y yo lo siento mucho, pero en cuando hubo que elegir candidatos, la gente vino a participar, no hubo que ir a buscar la casa. Y luego hay otras cosas las ve como un proceso de alguna manera de que confían en la gente que ha elegido, en lo que se está haciendo, y entonces no se moja tanto, perdonar la expresión. Entonces, eso también hay que analizarlo, porque si no también se queman muchos esfuerzos en hacer cuestiones que luego nosotros mismos nos frustramos. Como ha dicho alguien antes, Elena, me parece que ha sido, sí que en la última reunión que tuvimos del tema de coordinación de los sectoriales, se dijo que había la necesidad de hacer unas jornadas técnicas de alguna manera sobre los temas estos de la deuda o líneas rojas o no rojas, como sean, para que de alguna forma haya herramientas que permitan jurídica y políticamente defender una serie de cuestiones. Pero no son las 80 hojas o las 100 hojas del programa. Hay que concretar, hay que centrarse en una serie de cuestiones y dar herramientas a los candidatos y a nuestros propios, a nosotros mismos, de alguna manera. Yo no haría muchas más jornadas, de verdad, pero obviamente estoy abierto a todo. Sí, bueno, que yo a la gente del programa le llevo existiendo días y meses en el tema de la participación, que ningún proceso que abramos a través de participación online va a ser masivo. Porque la gente, sobre todo cuanto más participación en el sentido de votar ofreces, menos en todos los procesos que está habiendo, salvo en el tema de elección de candidatos, va de participación. Y eso es así. No hay herramientas que tengamos mágicas para provocar que haya una participación masiva, salvo que alguien se obceque con un determinado tema en el programa para que se lo tome como una cuestión personal. El resto de cuestiones no van a ser votadas masivamente. Y luego con el otro tema del programa. A la hora de la campaña tenemos un problema, sobre todo lo tienen nuestros candidatos, que en el rascar más allá del titular es muy complicado, ¿no? Y sí que pediría a los distintos grupos que trabajemos en las propuestas, ¿no? No para una parte pública, sí, pero sí como argumentario, de cómo, lo que decía un poco Pablo, ¿no? De cómo vamos a hacer esto. Porque la pregunta de los periodistas es, muy bien, esto está muy bien, pero ¿cómo? Y creo que este trabajo de los grupos sectoriales es básico para el funcionamiento de la campaña, ¿no? Hay especialistas en algunos temas, pero en otros que nos hemos quedado en una superficie muy de consenso, muy tal, pero también en un programa que creo que cualquier partido podría firmar, ¿no? en algún tipo de ideas. Mejorar en no sé qué, pues sí, se lo das y te lo firma cualquier partido. Entonces, el cómo, el marcar nuestro sello en esas cosas y el que técnicamente sean viables, me parece básico, sobre todo para que nuestros candidatos puedan salir airosos de cualquier situación. Mi intervención va más casi por la pregunta y la duda que me habéis generado que por aclarar algo. Es en lo relativo a lo que comentáis de la votación presencial del programa, que por lo que a mí me toca y por lo que estamos trabajando la gente de la campaña social o de eventos o como le queramos llamar, estamos trabajando en la línea de que el miércoles que viene hay una asamblea ciudadana cuyo objetivo principal es la ratificación, la votación, o como le queremos llamar, del programa. A partir de ese momento se abre un periodo de 3, 4, 5, no recuerdo cuántos días, de exposición para la votación online. Entonces, por eso digo que mi pregunta es, ¿estoy en lo cierto o dejamos de trabajar en esto o cómo...? A ver, en principio, tal como se hizo la otra vez, abrimos para atrás. Lo mío igual tampoco es tan importante. Sí, sí. Yo me iba a poner un poco otro. No, más que nada, es dándole vueltas al tema de la participación online. O sea, habíamos hecho mucha participación previa. El problema es que luego, la manera de elaborar el programa, eso se invisibilizó. Y eso, pues a lo mejor teníamos que revisarlo para adelante. Y luego se hizo un proceso de validación de cosas que se podían haber ratificado en sí o no. O sea, no hacía falta luego abrir un proceso nuevo online de valorar cosas que eran complementarias. Entonces, ahí yo creo que deberíamos revisarlo para adelante. Y yo, mi opinión es que eso que estaba ya antes de propuestas muy concretas es algo que no deberíamos cerrar en ningún momento, que debería estar abierto como el consejo, ponerle un nombre así chulo y tenerlo abierto como para que la gente pueda hacer propuestas y esas pues cogerlas y marcarlas que aceptemos, igual que han hecho en Madrid, utilizando nuestra web, han marcado, esta la hemos cogido, esta también, a lo mejor esa sería la manera de no invisibilizar esa participación que sí que la había antes. No. Había propuestas que tenían, pues yo creo que había unas 170 votos, la que más tenía. Vale, lo que pasa que todo eso, sí, lo que pasa que todo eso, luego cuando los socios sectoriales se empezaron a hacer a recogerlo, se invisibilizó. Se cogió todo, se cerró, sí. Bueno, ya está, que no solo quería. A ver, la pregunta de Arturo, la otra vez se hizo una presentación en la asamblea y luego se abrió el periodo de votación, no se votó en la asamblea. En este momento, como desde campaña se valoraba que se hiciera la votación presencial, se incorporaba o se proponía la incorporación, pero el planteamiento inicial no era hacer una votación presencial en la asamblea misma, porque habrá una presentación del programa, pero no habrá... Nadie se lo habrá podido leer con detenimiento. Si eso como acto de campaña tiene más sentido que se haga la votación, se hace la votación. Pero es más simbólica que sea necesario que se haga una votación presencial. Y luego se abre online, que es por lo que decían ellos. O al revés, no. Bueno, creo que en el reglamento está al revés, pero también habría que ver la parte técnica. Pero bueno, que así que se supone que hace la parte presencial. Y luego para una intervención que había vivido por aquí, que creo que sí que hay una parte en la que sí que el reglamento tendrá que estar bien recogido, que es un poco la línea de lo que de la intervención que he hecho antes, dónde se toman y cómo las decisiones cuando no hay consenso entre, es un tema que puede haber un grupo sectorial con una posición muy clara frente a algo, pero que haya un grupo de barrio que tenga la posición contraria o otro grupo sectorial que tenga otra posición. Entonces, eso creo que en el programa, en el proceso de elaboración, ya lo hemos podido detectar y hay cosas que, bueno, pues que están ahí un poco cogidas con pinzas y que después, luego cuando estemos en el día a día, eso va a tener que estar claro. Y creo que de alguna manera hay que ver y clarificar bien dónde se tomarán las decisiones y con qué proceso cuando sean temas que no generen consenso claro desde el primer momento. Yo me llamo Francisco Porro, que es que la gente ya lo conoce, pues quién soy. Es en relación con lo que ha planteado. He recibido un correo del municipalismo firmado por Oscar García, que lo habréis recibido todos, pero pocos lo habrán leído, en el que se trata, tanto online y en no online, en el que habla, dice, hay que reflexionar sobre las acciones concretas que podamos plantear para enfrentar los límites que impone la legalidad vigente. No sería justo hacer caso omiso de la realidad y plantear un programa imposible de realizar porque engañaríamos a la gente, pero tampoco podríamos, llegado el caso, gobernar a la institución aceptando sin más hacer lo poco que nos permiten hacer. Es importante transmitir que solo desde la institución no conseguiremos cambiar realmente las cosas, que el apoyo y la movilización ciudadana es imprescindible para ello. Y hace una larga reflexión, que hemos contestado 5 personas y nos autoconvocamos, este es el ejército de Pancho Villa, el próximo lunes a las 7 de la tarde en la Federación de Asociaciones de Vecinos, y han contestado en sentido positivo en Manuel Corzo, Raúl Murillo, José Antonio Pérez, Nuria Justo, Cristian Martín y alguno más, porque si os queréis animar a hacer romper las murallas legales y establecer la fórmula para ello, el lunes a las 7 de la tarde en la Federación podéis salir. Hola, con esto cerramos este punto del. O sea, se planteó en el grupo, bueno, en la coordinadora sectorial, como se llame ya esto, el poder hacer, de cara a dos aspectos, que era el COSUR y la línea 2 del tranvía, decidimos que no íbamos a hacer un foro abierto, pero sí que se necesitaba un poco más de argumentario de cara a, pues, a los concejales, a la gente que se presentaba e incluso a toda la gente que quisiese de Zaragoza en Común. Y entonces, en ese sentido, nos comprometimos a preparar una jornada técnica en la que hemos contactado ya con personas, arquitectos y distinta gente un poco que pueda aportar información al respecto. Y bueno, estamos por fijar un poco la fecha, porque como estaba también con Loren y estaba todo el tema de estos días, de lo de los partidos, de lo que habéis tenido, pero bueno, es pensar qué fecha podría ser más adecuada, si un día, 3 semanas, si un sábado, y decidir ya. Bueno, esa fecha entiendo que entraría dentro del proceso de campaña en el que estamos inmersos y así pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el esbozo del calendario de la campaña electoral, que lo va a hacer Arturo, ¿no? Y ahí se podría insertar esa fecha de la que hablaba, o sea, sería coordinar eso. Sí. O sea, que no es abierta la actividad. Ya, sí. Pero como van a participar los candidatos... con la duda de si votamos el 15 o no. Bueno, un poco el calendario de lo que tenemos planteado hasta ahora lo hemos dividido en pre-campaña y en campaña, ¿vale? Un poco por ponerle un poco el foco más importante a lo que hay a corto plazo y hacer esa diferencia. Entonces, sobre todo, la idea principal es que salimos ya a la calle. Salimos a dar a conocer el nombre, a conocer a los candidatos y a las candidatas y que sobre todo lo que hace falta es que nos mentalicemos de que necesitamos salir todos y todas a la calle. O sea, necesitamos estar en la calle desde ya y no solo en la calle sino en los distintos grupos de trabajo en los que estamos poniéndole mente a todo el tema de la campaña, ¿vale? Hace falta gente, mucha gente y desde mañana mismo. Entonces, lo más a corto plazo que tenemos... Mañana empezamos con las mesas. La primera de las mesas va a ser en la Plaza España. Los permisos están pedidos. Será la de mañana es de 6 a 8 en la Plaza España. La convocatoria para todo el mundo que quiera venir. O sea, cuanta más gente seamos mejor. Es a las 5 y media en la ciclería. Es donde hemos centralizado todo el tema de materiales y demás para recogerlo y ir a la plaza y montar allí la mesa. ¿Qué más? La siguiente cosa así gorda será el sábado, en la Fiesta del Sol, donde además de hacer una representación en base al programa de Zaragoza en Común que está coordinando Pilar, que será a las 5 de la tarde, montaremos también mesa con materiales, que además de los folletos y demás, llevaremos las camisetas. La mesa en principio está planteada de 10 a 7 y hace falta gente para cubrir de 10 a 7. ¿Vale? Que lo tengáis en cuenta. De momento, Sara es la que estará llevando un poco la coordinación de mesas. Todas las personas ya podéis poneros en contacto con ella. Y si no, mandar correo a la lista, que lo vamos centralizando como podemos. ¿Vale? A partir de ahí, como, o sea, el primer acto que habíamos planteado como acto fuerte, grande, de salir a la calle y empezar ya a dar la barrera de verdad, acto mediático y demás, es la Asamblea Ciudadana. Que en principio estaba planteada para el martes 14 de abril, pero por coincidencia con el Día de la República, se aprobó en la coordinadora la semana pasada pasarla al día 15 de abril y además sacarla de este recinto, que es donde estaba planteada, e irnos a la calle con la idea de que aquello va a ser un acto súper multitudinario en el que la vamos a petar y a partir de ahí nos van a tener todavía más miedo del que tenemos. Os lo digo para que empecéis a decírselo a todo el mundo. ¿Vale? Porque aquello tiene que ser una cosa grande. Estamos trabajando sobre un poco el formato del acto en sí. Hasta ahora, el objetivo final era votar el programa. Supongo que lo vamos a mantener, ¿no? Porque desde que hemos estado trabajando, porque tenemos los folletos hechos ya. Para que lo veáis. Si os queréis llevar, os podéis llevar ya para empezar a difundir. Si tenéis Twitter, Facebook, a los buzones de vuestros vecinos y vecinas, o sea, echarles para que el acto de verdad sea un acto con movimiento de peña y que no nos quede una cosa desangelada, ¿no? ¿Qué más? Os cuento. Luego quedan por concretar así actos de pre-campaña en los que entendemos que tenemos que estar, además de todas las mesas en los barrios, que ya empieza a haber grupetes de gente que en sus barrios quieren ya montar mesas, pues como actos así fuertes, el 23 de abril, 5 marzada, esa cosa rara que hay ahí, y luego el 1 de mayo, ¿vale? Además de todo lo que se... No de todo lo que se os ocurra, sino de todo lo que tengáis ganas de llevar adelante, ¿vale? Es una cosa diferente. Una cosa es lo que se nos ocurre y otra es lo que podemos llevar adelante. Es importante la segunda. En este sentido, mañana a las 6 y media en la ciclería, hemos convocado una nueva reunión para, una vez que tenemos la estructura de campaña ya más o menos pensada, delimitada y aprobada, empezar a dotarla de contenido. Entonces, toda la gente que tengáis, no solo ideas en la cabeza, sino ganas de llevar esas ideas adelante, mañana es el primer momento que hemos pensado para poder plantearlas. Tanto actividades en calle, en barrios, como actividades en la plaza ciudadana esta que hemos planteado, ¿vale? La siguiente... Ya no me acuerdo cómo lo había puesto esto. Ah, vale, la siguiente es el folleto. Y que mandó además a la lista de municipalismo, un poco con la primera imagen gráfica de difusión de la Asamblea Ciudadana del día 15, ¿vale? Bueno, pues lo ponía para que os sea, empiece a ser familiar y para que lo descarguéis del correo y lo empecéis a difundir a tope. La tercera, vale. Esta es la estructura, ya lo que sería campaña propiamente dicha, que la hemos estructurado en lo que a nosotros nos corresponde, en la campaña social, en dos ejes principales. Por un lado, la plaza ciudadana, el tema este de la carpa, ¿vale? En el que, desde el que difundir todo el tema programático, que sea el sitio de encuentro y demás. Y luego, por otro lado, el espacio, o sea, el eje de los barrios, en el que además de las mesas, pues hemos planteado hacer unos encuentros ciudadanos, ¿vale? Que sean más, no tanto de difusión del programa, sino de encuentro ciudadano con los candidatos. El tema de los bicibarrios, que era otra idea que había, y demás. Abajo del todo, pues también está planteado el inicio, el acto central y el acto final, ¿vale? Desde Cultura hay hechas también unas propuestas concretas que están recogidas, y creo que como acto de inicio ya también se ha planteado lo del plenario del día 7, es maravilloso. Para concretar. Y luego, por último, en relación, volviendo un poco a lo más próximo, la siguiente, eso. Este pedazo de diseño gráfico, como veis, es 2.0. Bueno, es la ficha que voy a decir que hemos hecho, pero me voy a atribuir todo el mérito que he hecho para intentar coordinar un poco el tema de llenar los contenidos de la campaña, ¿vale? Esta es un poco la idea para poder centralizar todas las cosas que queramos hacer entre todas, tanto en barrios como en carpa como en calle, y con la que intentaremos trabajar mañana. Mañana también intentaremos trabajar con la gente de facilitación, ¿vale? Un poco como poder desarrollar la participación en todo el tema este de la campaña. Más o menos, resumido, esto me lo puedo contar. Ah, es verdad, perdón. O sea, mañana en la mesa de Plaza España, de 6 a 8, además de estar los materiales para repartirlos allí in situ, también llevaremos todos los materiales para quien quiera llevarse a su casa, a su barrio, a la escuela, donde sea, pues que pase a buscarlos y los reparta. Sobre todo, lo del día 15, ¿vale? La difusión de la asamblea del día 15 en el anfiteatro del Parque de Titis. Los materiales consisten en folletos y carteles, o sea, los de difusión. Luego hay camisetas, pero las camisetas las hemos pensado más llevarlas para actos como lo de la Fiesta del Sol, más que para una mesa de reparto de publicidad. Y creo que lo que es la mesa en sí, pues es mesa con una cartita de estas, un rollo cenador, pero vamos, y un mantel. Bueno, pues gracias por la información. Pasamos. Tengamos en cuenta que son las 9:10, lo digo para las, y que queda otro punto del orden del día, lo digo de cara a las intervenciones. No, que se puede intervenir, pero que lo tengamos en cuenta. Es decir, que si es para anunciar alguna fecha concreta o... No, para contar una cosa que no sé. ¿Dónde está Nieves? Digo que es positiva porque ayer estuve coordinándome con la gente que organiza la Fiesta del Sol, aunque es pre-campaña y que es un evento que nos lo han hecho. Me dijeron que le daban importancia este año a los movimientos como presencia en esa fiesta. y aprovechando que hacemos la actuación, le dije que como éramos tanta gente y teníamos tantas cosas, pues que si nos podían poner la mesa al lado de la, del escenario. Lo cual quiere decir que, siendo que he dicho que sí, vamos a estar todo el día en todo lo que se grabe. Y nos interesa muchísimo que nos conozca gente, quiénes son estos, porque va a salir en los vídeos, en las fotos, etc. Para la gente que desde el día de las elecciones de listas abiertas, que es cuando se me ocurrió la idea de hacer, aprovechar esta fiesta, a la gente que se le invitó a actuar y unos dijeron no, me da miedo, yo eso no lo hago, pero los que han dicho que sí y han recibido la obra de teatro, que estén puntuales a las 4 en esa convocatoria que hicimos, porque jamás hemos ensayado, dado que para eso no teníamos tiempo, pero yo tengo y necesito estar con todo el grupo, que somos 40 y tantos, para decirles cuándo suben, cómo suben y con quién. Entonces, si alguien de los que estáis aquí, que se os ha mandado la obra, seguís teniendo miedo y no vais a salir, me lo decís para poderlo sustituir en el último momento por otras personas. Pero que sepáis que la mesa que se va a poner a las 9 hasta que se recoja está justo al lado del escenario. Y eso, con toda la gente que pasa esa fiesta, es una estrategia perfecta porque nos vamos a dar a conocer en todo lo que se lleve documentado y firmado durante todo el día. La obrita de teatro la va a grabar César y sería conveniente que luego le diéramos difusión, porque en ellas van a estar nuestros candidatos y porque en ellas, de alguna manera, y aunque también sea en broma algunas cosas, es nuestro propio programa, un poco más extenso porque no se ciñe solo a municipal, sino que es un año de elecciones. De hecho, la obra de teatro es una jornada electoral. Si a alguien en el último momento le apetece participar, puesto que ya está abierto a todo el mundo, pues que lo podrá hacer. Y luego que en la mesa hace falta que esté gente, porque es por donde va a pasar todo el mundo, porque está el escenario, para poder difundir lo que somos. No solo porque van a estar viendo el logo todo el día, sino para poder difundir por qué nos hemos unido la ciudadanía para hacer esto, porque hay mucha gente que no lo conoce. Y la campaña dura muy poquito, tenemos muy poco tiempo, vamos a aprovechar todas las oportunidades que tenemos. Ya. Mira, voy a parar rápido la cosa. La semana que viene es la semana de lucha, lucha de campesina, no creo que sea la semana. Bueno, soy malo para los nombres. El día 21 me llegó, no ayer que tuve la oportunidad, hay un acto con partidos políticos para suscribir una serie de propuestas que lanzan desde Aragón Transgénicos para los partidos políticos y que van todos. Me han dicho, bueno, todos, y cuando digo todos, es desde aquí hasta allá. Entonces, aquí, vale, pues me han dicho. Gracias. Que íbamos a tener tiempo por esto. Pasamos al punto de la enmienda del reglamento del Código Ético y Garantías. Antonio. Bueno, quedaban algunas cosillas por afinar y entonces se han hecho unas propuestas de pequeña modificación en el reglamento del Comité de Ética y luego, por otro lado, también repercutía en el Código Ético y en la otra, pues, parece que lo veremos. Entonces, en el artículo 8 simplemente es porque se nos referíamos antes a los cargos públicos así en general, parece que quedaba un poco difuso y entonces lo hemos completado en los cargos electos o asesores o libre designación, evidentemente promovidos por Zaragoza. Y evidentemente la referencia es el código ético. Otro segundo apartado era que las personas que están sometidas a la limitación, esa limitación de salarial, ¿no?, en la cual, pues, como sabemos, ya estaba fijado en 2.200 euros aproximadamente, ¿no?, la cantidad máxima o 3.5 veces el salario mínimo interprofesional, esas personas, el excedente respecto a lo que van a cobrar, lo harían llegar la propuesta suya de asignación por escrito al Comité de Ética, para que a su vez efectivamente compruebe que sea adecuado a los criterios, que no se os acordáis, los criterios era primero, tenía que ir a los concejales que no tenían dedicación exclusiva, en segundo lugar a Zaragoza en Común, a los gastos básicos y luego a continuación ya a partidos políticos, etc. Entonces, esa propuesta que tienen que hacer, a dónde lo quieren designar, a quiénes lo quieren asignar, la tienen que hacer por escrito dirigida al Comité. Y luego, por supuesto, el comité lo va a trasladar al plenario para su aprobación, evidentemente. Y posteriormente, con carácter trimestral, el comité lo que hará es remitir toda... es decir, ellos, los candidatos, son los que van a remitirnos toda su documentación y periódicamente, primero trimestralmente, pues efectivamente se presentará la documentación que lo justifique, que lo han hecho, esas donaciones, y anualmente al menos el comité también informará al plenario de cómo se ha producido el cumplimiento de esos objetivos. No sé si se ve algo más allá abajo, ya ni lo veo. No, es lo mismo, vale. Y pasamos a la siguiente, que es en relación ya con el código ético, que la siguiente transparencia. Ahí, exactamente, ¿no? De nuevo, la primera apartado, en el 3.4, dentro del código ético, había que desglosar, porque lo de cargo público no quedaba claro, cargo electo o bien asesor libre de designación, y en el apartado 3.6, un añadido que es, digamos, lo novedoso, que ya lo dijimos y estaba incluido en la anterior ocasión, pero, quedaba un poco difuso y lo hemos puesto más claro. Los compromisos estos van a ser firmados ante notario por los candidatos que se presenten siempre antes de las elecciones, no después. Simplemente decir que estamos pendientes de afinar algunas cosas, porque con la práctica de cómo ya empiezan a producirse algunas situaciones, pues consideramos conveniente, nos vamos a hacer un sello, un fechador, algún libro para poder registrar todo lo que haya. Necesitaremos un archivador probablemente. Y vamos a pedir a todas las personas, y ya lo digo aquí, lo incorporaremos evidentemente también al reglamento, que cuando vayan a presentar alguna denuncia, en fin, alguna comunicación al comité de ética, se haga siempre por escrito y firmado. Y va a ser posible en dos hojas para luego poderle entregar una en el acuse de recibo, ¿no? A estas pequeñas modificaciones las plantearemos en el siguiente ¿no? Y quería comentar también un anuncio que ya lo comentamos la última vez. El domingo son los actos en el cementerio por el tema de los fusilamientos, los 3.500 que están ahí, y entonces a las 9:30 de la mañana, no está por aquí ahora Paco, a las 9:30 de la mañana se hace la colocación de las 3.600 flores individuales, cada una en un vástago. Lo digo por si alguien se quiere venir, pues es una escena, en fin, interesante. Y luego, por supuesto, a las 12 del mediodía, nuestro candidato va a echarse el discurso. Bueno, pues si no hay nadie... ¿Hay palabras? Y así que en el tema de campaña se planteaba que más que tener brillantes ideas... eso. Una de las cosas que planteábamos es que como el compromiso debe ser firmado ante notario antes de las elecciones, nos parecía que era algo completamente diferencial a cualquier otra cosa y que nos parecía interesante que formara parte de un acto de campaña debidamente publicitado. El texto al notario ya se lo daría, porque así cumplimos parte de la obligación que se nos hizo. Se lo daríamos a los de jurídico, que son periodistas. Yo, Joaquín, de Cultura, que no he dicho hasta ahora, no había identificado como Paco pide que se identifique la gente. No me identifico. Yo una cuestión aclarativa pregunto a Antonio, respecto al tema de la parte de cargos públicos, asesores y libre designación. Hay una cuestión que yo no tengo clara, que es que así como los asesores son personal eventual y por lo tanto los nombran los grupos políticos o a propuesta de los grupos políticos, la libre designación, el personal de libre designación pertenece a la plantilla municipal, se incorpora a la plantilla municipal. Por lo tanto, hay que tener en cuenta, y yo pienso que es así, que hay un montón de personas en el ámbito municipal que son personas que pueden perfectamente desempeñar cuestiones en el entorno de Ánimos, pero claro, se va a plantear un problema serio y lo digo como es. Es decir, una cosa es que el asesor que llega se le asigne un sueldo y otra cosa es que está, se le rebaje el sueldo para poder hacer una función o estar al servicio de este movimiento. Y eso es un tema, yo lo digo, se va a plantear. Lógicamente, habrá gente que es muy altruista y dirá, pues renuncio a la parte de mi sueldo que cobro todos los meses hasta ahora para dedicarlo a no sé qué, pero obviamente, sí, conociendo o conociéndonos, me incluyo, conociéndonos, creo que eso puede crear algún problema que otro, a modo de reflexión. Sí, a ver, fundamentalmente va dirigido a esas, a esos puestos tipo director, gerente, etcétera, que son libres de designación y que no son cargos electos ni son asesores. Sí, habría a lo mejor que matizar en la red. Son libres de designación, en cierto modo. Pero se presta confusión, se presta confusión. Yo, una cosa, ¿puedo hablar? Yo creo simplemente que quería recordar que todo este tema de los asesores es un tema que no se ha hablado, que cuando ha salido el tema se ha dicho que ya se hablaría, y a mí desde luego me gustaría que si con relación a Zaragoza en Común, de qué tipo de estructura de apoyo se va a dotar, creo que es un tema de debate. Yo trabajo en un ayuntamiento de Zaragoza. Eso, todo el tema de los asesores ha sido una cosa muy criticada en muchos momentos, como cada vez que aterrizaba un partido político pues iba con su carga de asesores. Es un tema muy criticado en el Ayuntamiento, en el Gobierno de Aragón y en general, y creo que requiere un debate más a fondo. Asesores y todo lo demás. Por eso, o sea, que es un tema que se tiene que debatir, que aquí pone esto simplemente, pero que detrás de ello está el tema de asesores, que no tenemos que debatir. Y que lo tenemos que debatir en algún momento. Es una pregunta. Al Modena Barberías, del código ético y del jurídico. Esto no es más que la aplicación dentro del código ético sobre el tema de la retribución y los módices. Y de, además de la cláusula de compromiso que garantice que si luego alguien se lo quiere saltar, pues hay alguna opción para hacer algo. El otro tema, lógicamente, claro que hay que debatirlo, pero es que está dentro del reglamento de funcionamiento, entre una de las cosas que se decidirán en el órgano competente de debate, que es la asamblea y el plenario. Y lo tenemos que discutir y habrá que decidir allí si sí, si no, si cuántos o si cómo. Esto solo para en el caso de que haya alguno, cómo va a funcionar. Pero no pretende dar por bueno y que esto sea, que va a ser así. Bueno, como estamos en el punto este del si las intervenciones, por favor, que se ciñan a lo que estamos aprobando ahora y no entremos en otros debates, que si alguien dice que hay que debatirlo, se puede ofrecer para prepararlos y que lo planteen los órganos de Zaragoza en Común. Entonces, ¿hay alguna intervención más que tenga que ver con las modificaciones del código ético del reglamento? Porque en el debate sobre los asesores no vamos a entrar. Entonces, si no hay ningún voto en contra, lo ratificamos las enmiendas a salvo de la matización referente a la libre designación. Por favor, que tenga que ver con esto. Muy raro, muy rápido, sí. Hablamos de cargos electos, asesores, y habrá también trabajadores, ¿cómo se entiende como tal? Eso es precisamente el debate, que es el de los asesores, lo llamemos como sea. Y en ese debate ahora no vamos a entrar. Entonces, si no hay ninguna propuesta más sobre el texto, ratificamos las modificaciones a cargo de esa matización de la ley de designación. Pues, queda ratificado el código ético, la modificación del código ético y del reglamento, y de esta manera pues concluimos con este plenario. Bueno, si hay alguien que en el turno abierto quiera comentar alguna cosa, aparte de las fechas que ya se han recordado, las fechas que ya se han dicho, las próximas citas. Sí, yo es muy breve. Este plenario y esta asamblea me eligió en un momento dado portavoz de Ganemos Zaragoza en Común, y entonces hoy quiero presentar mi dimisión, porque como muchas y muchos ya sabéis, estoy en una lista electoral de Podemos a las autonómicas y considero que no puedo ejercer la portavocía en estos momentos. Ya los candidatos y candidatas sois suficientemente portavoces, pero bueno, lo quiero hacer formalmente. Ya está. Ha sido un orgullo para mí y sigo trabajando en Zaragoza en Común. Bueno, aparte de agradecer a Amparo todo lo que nos ha hecho de portador, lo ha hecho muy bien. Simplemente una cuestión de estilo para la campaña. Ya sé que aquí son documentos internos, pero veo mucho que se utiliza el CEC, ¿vale? Que no se nos ocurre a nadie utilizarlo fuera del ámbito interno, porque no es nuestra marca. Nuestra marca es Zaragoza en Común, porque en las papeletas no va a haber CEC, ¿vale? Entonces, por favor, cuando hagamos comunicaciones externas, Facebook, Twitter, cualquier cosa, siempre la referencia es Zaragoza en Común, entero, ¿vale? Y luego, a nivel interno, por balance, entiendo que pongamos CEC, ¿vale? Pero a nivel exterior, atendí con eso. Gracias, Amparo, por todo el curro que has hecho durante todo este tiempo. Muchas gracias. Yo que en el punto primero del plenario de hoy se ha agradecido el paso atrás de los partidos para hacer este movimiento en Común Ciudadano. Pero yo también, ya que no lo dice nadie, lo digo a los que no somos de ningún partido, también yo creo que es de agradecernos que hayamos votado por unanimidad el consenso que se ha hecho, que desconocíamos absolutamente. Cuando he pedido que estuviera en la web, si algunos técnicamente decís que quizás no convenga, pero vamos, a mí no me gusta aprobar, y lo he aprobado, algo que no he podido leer. Bueno, pues yo creo que esta intervención de José Victoria puede cerrar perfectamente. Mira, Arturo. A ver. Arturo, que se me ha olvidado cuando he dicho lo del calendario, que es importante, por favor. De la misma manera que estamos empezando a salir a la calle con las mesas, la fiesta del sol, el día 15, la Asamblea Ciudadana, al día siguiente, el día 16, es el primer foro de barrio en la calle. Es el foro de Casco en la Plaza San Pedro en Olasco, porque la idea que se está trabajando en barrios es salir ya de los recintos cerrados donde se han hecho hasta ahora los foros y salir a la calle, y que no sea un foro de escuchar propuestas, sino un espacio de encuentro con la gente. Y aunque lo hagamos cada vez en un barrio, o sea, si el día 16 es el Casco Histórico, el día 23 es en Delicias, nos movemos todas a ese espacio, ¿vale? Es el espacio que vamos a intentar buscar de encuentro de todas nosotras, no solo de la gente de Casco Histórico, no solo de la gente de Lima. El jueves 16 a las 7 en la Plaza San Pedro de Olasco. Una cosilla que queremos agradecer también al personal del Centro Cívico, ya sé que no están aquí ahora, pero nos había contado la sala de una manera y han hecho el esfuerzo de traer la pantalla de propio, el proyector que estaba en otra sala, cambiar una cosa que habían puesto. Y ya que siempre vienen a hacer los públicos, que ya me gusta para ellos y ellos. Bueno, a ver. José a guardar. Pero es que me preguntan qué formato. Sí, esto lo hace siempre, pero ¿te has dado ya a guardar? Le he dado antes y no lo he guardado porque me ha dado miedo guardarlo en el que no era. Me has dicho no desde no. ¿Y en qué, pero está, y en qué estaba dejado guardado? Pues no lo sé porque me da mucho mal con eso. O sea, yo le digo ahora dale a ODT y ahora dice le digo que el orden del día, que es como se llama, espera, ¿no? Un momento. Te llamamos de otra manera, llámalo de otra manera, es lo mejor. Vamos a darle a copiar y a ver qué hace. Vamos a darle aquí. Vale, es que como lo he creado como Word, entonces te pregunta, el Ubuntu este te pregunta cosas raras. Pues ya está, no va a pasar. De todas maneras... Es que como me has dicho, que igual iba mal... ahí está, vale. Entonces... Guardar. Vale, y ahora vamos a abrirlo. Ahí. Bueno, tú me lo mandas tal cual y seguro que luego yo no tengo ningún problema. Mira, seguimos grabándonos aquí, tan alegremente. Se ha guardado. Que luego nos oirán todos.